Estos son los titulares del lunes 30 de mayo. El presidente de Ucrania visita Kharkov en el este del país. Tokio protesta contra una inspección marítima por un barco surcoreano en la zona económica exclusiva japonesa. La OMM lanza una advertencia sobre el aumento de la temperatura mundial. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha visitado la región de Kharkov en el este del país. Diversos medios de comunicación señalaron que este es el primer viaje que realiza el mandatario al este de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en el país a finales de febrero. Zelensky inspeccionó edificios residenciales destruidos en la ciudad de Kharkov el domingo. El gobernador de la provincia homónima, Oleg Sinegubov, informó al presidente de la situación. Según detalló la oficina presidencial ucraniana, el gobernador explicó que el 31% del territorio de la región continúa temporalmente ocupado por las fuerzas rusas, pero que otro 5% ha sido liberado. Zelensky también se reunió con miembros del personal militar ucraniano y agradeció a cada uno por arriesgar la vida para defender la independencia de Ucrania. En su última evaluación sobre la ofensiva de Rusia en Ucrania, publicada el sábado, el Instituto de Estudios de la Guerra advierte que las fuerzas rusas están asediando la ciudad de Severodonetsk, en el este ucraniano, y ganando terreno, si bien todavía no han cercado por completo esta población de la región de Lugansk. Este laboratorio de ideas estadounidense señala en su informe que el presidente ruso Vladimir Putin está enviando tropas y municiones como si la conquista de Severodonetsk fuera a darle la victoria en la guerra. Ahora bien, según el instituto, el mandatario ruso se equivoca. En el informe también puede leerse que, gane quien gane, una vez finalizada la batalla en dicha ciudad, la ofensiva rusa probablemente habrá terminado, tanto desde el punto de vista operativo como estratégico, por lo que las fuerzas ucranianas podrán reiniciar la contraofensiva sobre el terreno con el fin de hacer retroceder a las tropas rusas. El Instituto de Estudios de la Guerra añade que la toma de Severodonetsk permitirá al Kremlin declarar que se ha asegurado el control total de Lugansk, aunque en la práctica Rusia no obtendrá con esto ningún otro beneficio militar ni económico de importancia. El gobierno de Japón ha presentado una enérgica protesta por una inspección marítima que llevó a cabo una embarcación de investigación de Corea del Sur en la zona económica exclusiva nipona, cerca de las islas Takeshima, situadas en el mar del Japón. Corea del Sur controla las islas, Japón las reclama y sostiene que Corea del Sur está ocupándolas ilegalmente. La Guardia Costera japonesa confirmó que el barco Heiyang 2000 estuvo navegando en la zona económica exclusiva de Japón al noreste de las islas el sábado y el domingo, y que iba arrastrando lo que parecía ser un cable. Determinó que era muy probable que el barco estuviera llevando a cabo una inspección marítima. El domingo, la Guardia Costera exigió a la embarcación por radio que suspendiera sus actividades, pero según informó, no recibió respuesta. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón indicó que autoridades surcoreanas habían admitido que el barco estaba llevando a cabo una inspección. Funakoshi Takehiro, titular de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio, presentó una fuerte protesta contra las actividades del barco e instó a su cese inmediato. Hizo hincapié en que el sondeo marítimo en la zona económica exclusiva de Japón viola una convención de las Naciones Unidas, ya que tuvo lugar sin previo consentimiento por parte de Tokio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, advierte que hay un 50% de probabilidades de que, al menos en uno de los próximos 5 años, la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 1,5 grados centígrados los niveles preindustriales. Esta posibilidad era casi nula en 2015. Esta advertencia aparece en el informe anual de la OMM. Este documento es un análisis actualizado sobre la situación del clima mundial. Se basa en datos proporcionados por autoridades meteorológicas de distintos países. Según el informe, en 2021, la temperatura media mundial fue 1,1 grados centígrados superior al nivel preindustrial de referencia. Por consiguiente, la OMM advierte que está cada vez más cerca el umbral de 1,5 grados centígrados, a partir del cual el mundo científico considera que el cambio climático sería irreversible. Asimismo, la Organización de la ONU afirma que hay un 93% de probabilidades de que al menos uno de los años del periodo comprendido entre 2022 y 2026 se convierta en el más cálido jamás registrado y supere el récord de 2016. En la COP26, la última ronda de la serie de conferencias de la ONU sobre el clima, celebrada en 2021, los líderes mundiales acordaron revisar los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero a fin de limitar el incremento de la temperatura mundial. El techo fijado es un incremento de 1,5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales. La OMM advierte que la temperatura seguirá subiendo mientras los países continúen emitiendo gases de efecto invernadero. Si no se remedia, ello causará el derretimiento de hielo y glaciares, la elevación del nivel de mares y océanos y fenómenos climáticos extremos. Entretanto, un meteorólogo japonés afirma que la frecuencia de las precipitaciones torrenciales localizadas en Japón se ha más que duplicado en 45 años. Kato Teruyuki, director del Departamento de Investigación sobre Tifones y Condiciones Meteorológicas Adversas del Instituto de Investigación Meteorológica, publicó un informe sobre los cambios en los patrones de precipitación en Japón entre 1976 y 2020. Para ello, utilizó información sobre precipitaciones recabada en alrededor de 1.300 sitios de todo Japón mediante el sistema de adquisición de datos meteorológicos automatizado. Definió como precipitaciones torrenciales localizadas aquellas lluvias de 130 milímetros o más que ocurren en un periodo de hasta 3 horas. En 2020, este tipo de lluvias tuvieron lugar estadísticamente 67,7 veces. La cifra en 1976 fue de 31,5 veces. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.